Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Aquí bueno, empieza el nuevo podcast de Canarias Posible y Canarias Nación, el número 16. ¡El 16! Sí, muy señor. Buena, don Iván. ¿Qué tal, Agustín? Pues bien, bien, bien, por aquí con mucha ganas. Vamos a saludar también a Josemi, que está al otro lado del hilo telefónico. Josemi, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Iván. Ya está. Oiga, Agustín rima con 16, ¿no? Ah, es verdad, Agustín 16. Me lo voy a poner en la camisa, como yo juego al básquet, me lo voy a poner atrás. Ah, pues mira, te pones el 16. ¿No? Sweet little 16, Agustín. Lo que pasa es que tú muy little, pero bueno. Ahora que está de moda esto de Mamma Mía, ¿cómo era? Lo de Dancing Queen, Only 17. Pues yo más o menos lo mismo, pero bueno, en fin. Sí, pero te pasaste de un número. Sí, es verdad. Me quedé corto, más bien. ¿No? 16. Oye, 16 semanas emitiendo el podcast conjunto Canarias Posible, Canarias Nación. No exactamente cada semana, pero ya tenemos una tradición de colaboración. Yo diría que ya bastante respetable, ¿eh? Ya. Sí, sí. Yo lo único que me pregunto es que si hay alguien que nos aguante la paliza durante los 16 programas. Pero bueno. Todos seguidos no, coño, que son 16 horas. Bueno. Hombre, se supone uno, en fin, hace esto con la esperanza de que haya alguien al otro lado, ¿no? Y bueno, sí hay, debe haber, porque siempre hay comentarios. Sí hay comentarios. Y en general, los comentarios son positivos, ¿no? Y enriquecedores. Normalmente enriquecen lo que nosotros... Es verdad. No se puede uno quejar. Pues mira, aprovecho y oye, un saludo y muchísimas gracias a todos los que nos escuchen y les parezca que decimos alguna cosilla interesante. No vayamos a pegar tampoco de falsa modestia, ¿no? Que ahí los oyentes que están al otro lado, que muchas veces son oyentes, blogueros, participantes en los debates, los hombres orquestas y mujeres orquestas que están al otro lado, sí. La verdad que le dan mucho aire, le insuflan mucho aire a este podcast. Sí, sí, hombre, algún comentario más nos podrían hacer, también lo digo. Sí, a través del mail también, como a veces ocurre. Sí, porque hombre, uno, sí, falsa modestia pues no, pero desde luego también hay que tener muy en cuenta, ¿no?, lo que hacemos, ¿no? Pues es una cosa completamente artesanal, amateur y aficionada y con mucha voluntad, pero bueno, en fin. Artesanal, amateur, aficionado, empieza todo por A. Sí, todo con A. La triple A. La semana pasada hablábamos del valor cabalístico del número 15, hoy podríamos hablar de esa A, ¿significa sí. algo? Bueno, significa, por ejemplo, la triple A es la clasificación que le... Ah, yo pensé que iba a Argentina ahora. Ah, pensé que ibas a decir Argentina, sí, la triple A. No va por ahí, que es una cosa muy oportuna, porque resulta que las agencias de rating, ¿no?, las agencias que deciden qué credibilidad tiene tal o cual banco, le dan a las instituciones financieras con más credibilidad, con más fuerza, le dan tres A's, ¿no?, como señal de que esa institución es muy, muy creíble y sus activos, vamos, son completamente fiables. Bueno. Claro, ya hoy por hoy no queda, en estos días, vamos, no queda muchos que tengan tres A's, porque las propias agencias... Son todos más bien a minúscula. Amigos míos, sí, están ya, vamos, estamos entrando en la letra C ya. Entonces nosotros, ¿cómo es? ¿Es un proyecto artesanal? ¿Cómo era esa triple A que no...? Aficionado. Aficionado. Y... Y a político seguro que no, mira que nos gusta, ¿eh? Hablando de todo un poco, yo cuando hablo con alguien y me dice yo soy apolítico, sinceramente nunca he terminado de entenderlo. Hombre, yo nunca he encontrado a nadie que se llame apolítico. Pero... Bueno, es un nick de esto, de internet. Hola, me llamo político y tal, soy apolítico. No, pero ahora en serio, si a mí alguien me dice, mira, yo soy apartidista y tal, suena al palabrejo yungo, pero bueno, no tiro por ningún partido. Bueno, tal. No, yo es que soy ateo, ¿vale? Tal. No, pero cuando me dicen yo soy apolítico, digo, ¿y eso? Como es, o sea, que le da igual el precio del pan, los impuestos, la educación, sí, la sanidad. No termino yo de entender eso de ser apolítico, bueno, sinceramente. No sé. Bueno, hay gente que incluso va más allá y para decir que es apolítico, sea lo que sea eso, ¿no?, dice que son anarquistas, siguiendo con la A, además, ¿no? Y bueno, eso es todavía más inexplicable, ¿no? Ya. Sí, desde luego. En fin, bueno, a mí se me ocurre otra palabra que empieza por A. Y Felipe González tenía también su triple A, él la decía, ¿no? La triple A de Felipe González era Aznar, Anguita y Anzón. Tres amiguetes que también empiezan por A. Tres amiguetes, sí. Nada menos. Pues miren, ya para terminar, se me ocurre la tercera palabra, ya me vino ahora la tercera palabra que empieza por ahí, que nos describe bien. Pues somos artesanos, aficionados y un poco a retrancos también. A retrancos. Así que vámonos a dejar de divagar y vamos a entrar en materia, si les parece. Venga, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué tenemos esta semana? Pues esta semana yo creo que, vamos, no podemos dejar de tratar el tema del derribo de Chovito en Candelaria, en Tenerife, ¿no? ¿No les parece? No, desde luego. Vamos, a mí me parece que es el tema que absorbe toda la actualidad canaria. No me extraña que así sea, porque es un tema con muchas ramificaciones y yo diría con una complejidad mayor de la que en un principio aparenta. Y bueno, y no solo por eso, sino porque ha sido un hecho que ustedes, yo me supongo que estarán de acuerdo conmigo, en que parece, vamos, tiene tintes muy, muy emotivos, ¿no? Muy realmente que tocan la fibra sensible. Parece que estamos entrando en una acción política, una decisión de los legisladores que no es lo que se suele decir, ¿no? Es gris, es burocrática, es una cosa que ocurre lejos de nosotros. No, ha sido una decisión, los efectos de una ley que están viviendo en carnes propias unos vecinos de Candelaria que se han visto sin casa de un día para otro. Que eso es algo, una de las cosas más, efectivamente, más emotivas y también más dramáticas que se pueden vivir, la pérdida de la vivienda. José, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo he visto, además lo he visto nunca mejor dicho, porque es que con el asunto este de las nuevas tecnologías y demás, pues, bueno, nuevas notas, no, en casa tengo televisión por satélite y eso, ¿no? Entonces pillo la televisión canal internacional, ¿no? No la veo mucho, para serle sincero, ¿no? Pero una de estas tardes lo puse y conecté con el programa este Canarias Directo, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, en fin, es que vi prácticamente todo, si no en directo, casi, ¿no? Un día, ¿no? Y al día siguiente, además, un reportaje del mismo programa, Canarias Directo también, que con uno de los afectados, que me pareció ver que era el portavoz de los vecinos de Chovito y demás, ¿no? Recorrieron con una Zodiac, pues como 15 o 20 kilómetros de costa, desde, no sé exactamente desde qué punto hasta qué punto, pero bueno, era prácticamente toda la costa del municipio de Candelaria, ¿no? Y, claro, era tan gráfico ver los mamotretos que hay ahí de todo tipo y demás, ¿no? Con absoluta impunidad, que no están amenazados por la ley de costas, que no están amenazados, bueno, por la ley, pero no están amenazados por la actuación de los poderes judiciales, ni por la Guardia Civil, ni por las, no tienen a sus puertas las palas, ni las grúas, ni nada de esto, ¿no? Que claro, uno no puede dejar de tener la sensación de que efectivamente lo que ha pasado en Chovito es de una arbitrariedad, en fin, clamorosa, ¿no? Josemi, perdón, sea, interrumpa, en una de las entradas que tienes en tu página en Canarias Nación en los últimos días, habla sobre, en un comentario, si no recuerdo mal, en respuesta a alguien que hablaba sobre la supuesta ilegalidad de estas viviendas, hablaba sobre el desfase que hay entre la fecha en la que la ley de costas, por un lado, y por otro lado, parece que hay algún problema con el sonido, Josemi, que se está escuchando mal ahora. Vale. Sí, ahora sí te escuchamos perfectamente. Decía que hay un desfase entre cuándo fue aprobada la ley de costas y desde cuándo existen estas casas. ¿Tú recuerdas exactamente cuándo fue aprobada la ley de costas? ¿En qué año? Sí, en el 88. En el 88. Y hay casas que están allí desde el año 20 años, sí. Desde mucho antes. O sea, casas que fueron construidas mucho antes de que se aprobara la ley de costas. Sí, desde luego. Yo no tengo la fecha con exactitud. Sé que varias décadas atrás, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, el nombre del poblado, Chovito, es de un tal señor Víctor, no sé qué. Uh-huh. Chovito, que se estableció allí por primera vez, ¿no? Y en su origen, desde luego, tiene una vinculación, digamos, etnográfica, que es precisamente una motivación, mejor dicho, etnográfica, que es precisamente una de las excepciones que recoge la ley de costa para no proceder a este tipo de actuaciones. O sea, cuando el sitio en cuestión tiene algún tipo de valor etnográfico y demás, pues no se interviene de la manera que se ha intervenido. Es verdad que quizás ahora Chovito no sea el núcleo pesquero que fue en sus comienzos, ¿no? Pero desde luego no estará en la ley, pero es según, quiero decir, cualquier mamotreto de los que yo vi en la tele por el otro día, digo vi en la tele porque, en fin, los canarios que están en Canarias los ven todos los días ante sus ojos, ¿no? Uh-huh. Es mucho más molesto y mucho más dañino que esas casas que había allí que a nadie molestaban, y menos con la excusa de hacer un paseo por el litoral, ¿no? Hoy ya sabemos que, gracias al amigo José Ventura, abogado, que hizo unas declaraciones vinculadas a los movimientos, al Movimiento Ciudadano, la isla de Tenerife y demás, ¿no? Hizo unas declaraciones esta semana en el Canarias 7 diciendo que efectivamente, que bueno, que con la modificación del PIO, la última modificación del PIO en Tenerife, para adaptarlo a la ley de las directrices, son 19 los puertos deportivos que se hayan planificado ahora mismo para la isla de Tenerife, ¿no? Entonces, uno de ellos va en Chovito, ¿no? O alrededores, ¿no? Y vamos, muy muy ingenuo para no caer en la cuenta de que ambos, digamos, ambas actuaciones están de alguna manera vinculadas, ¿no? Hombre, eso que cuentas es bastante fuerte, ¿no? Porque si eso es cierto, que hay la friolera de 19 puertos deportivos planificados para Tenerife y uno de ellos está planificado en la zona de Chovito, hombre, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque en ningún caso se ha esgrimido como razón para la demolición que se vaya a construir ninguna otra cosa, ¿no? Aparte de ese paseo, ¿no? El argumento que se da es el de recuperar el litoral, la titularidad pública del litoral, para que sea patrimonio de todos los ciudadanos, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar de la costa, ¿no? O sea que si eso es como tú dices, estamos hablando de cosas muy graves. Pero bueno, si les parece, a mí es que a mí en todo esto hay algo que me parece que es lo que es algo muy importante, ¿no? Y es que yo iría un poco más allá de la legalidad o ilegalidad del poblado, ¿no? De las casas de Chovito, porque yo sinceramente no soy ningún experto ni ningún jurista. A mí de repente, si alguien con datos pues viene, a lo mejor de repente va y me consigue demostrar que las casas se construyeron de manera ilegal. No lo sé, no estoy diciendo que sea así, sino que a lo mejor alguien pues de alguna manera sostiene esa tesis. Bueno, pues asumamos que podría ser así, es posible que así sea, de acuerdo. Pero es que a fin de cuentas creo que el hecho de que las casas pudieran ser ilegales no cambia para nada la situación dantesca que se ha dado, porque lo importante aquí, veo yo, bajo mi punto de vista, es que mientras el peso de la ley recae con toda contundencia sobre estas personas, que ya digo, quizás sea justo, pues quizá, ¿no? Aunque sería una idea de la justicia un tanto contundente, pero en fin, digamos que toca que así sea, de acuerdo, es que, vamos a ver, hay otras construcciones, conocemos todos otros casos en los que la ley negro sobre blanco ha establecido claramente la ilegalidad de ciertas construcciones, y ahí es que ni siquiera se plantea la posibilidad de el derribo. Pero es que no solo no se plantea, sino que de todas las maneras se buscan subterfugios legales para darle carta de legalidad a otras construcciones. Entonces yo me pregunto, ¿la ley efectivamente es igual para todos? ¿Qué pasa con esos hoteles en Lanzarote declarados ilegales? ¿Cómo es posible que el gobierno esté buscándole los tres pies al gato para, mediante una ley de medidas urgentes, darle carta de legalidad a verdaderas barrabasadas, a verdaderos atropellos contra el medio y contra la costa canaria? ¿Qué pasa? ¿Que para unos canarios la ley es una y para otros canarios la ley es otra? Me parece que es una pregunta que hay que plantear muy claramente y que es especialmente grave. No, desde luego, este agravio comparativo, yo lo llamaría así, del que estás hablando, es una de las cuestiones que más llama la atención y que más hacen pensar que la ley no es igual para todo el mundo y que no estamos ante un caso, vamos a decirlo así, de majo y limpio, donde lo que se pretende, de manera quizás violenta o dramática, es que el imperio de la ley prime sobre las arbitrariedades de ciertos ciudadanos, sino que aquí hay muchos más elementos sobre la mesa. Si les parece, vamos a hacer la primera pausa en el programa del día de hoy y seguimos hablando de los desalojos de Chovito, porque de luego es un tema que da mucho de sí. Te levantas del abismo y te abres en el cielo. Tus muros se desbordan en colores por tu cuerpo. Corazón donde se une el universo con la tierra. Donde se Bueno, pues seguimos en el podcast conjunto Canarias Posible, Canarias Nación número 16, hablando sobre el tema de Chovito y de los desalojos, a mí, vamos, se me quedaban varias ideas en el aire relacionadas con estos desalojos, y fundamentalmente lo que tú comentabas, Iván, del agravio comparativo, ¿no? Es decir, mientras que en Lanzarote parece ser que hay un número importante de hoteles que está fuera de la ley y que se está buscando la manera, pero vamos, casi que a gritos, de no tirarlos al suelo, de no tirarlos abajo, pues se desaloja todo un barrio pesquero en Candelaria, ¿no? A mí me vienen a la mente varias ideas, ¿no? Una de ellas es que incluso si Chovito ya no es el típico barrio pesquero que nos podemos imaginar, ¿no?, en las costas canarias y que en su momento fue, el caso es que ante lo que podríamos llamar la desaparición de un modo de vida, ¿no?, que puede ser progresivo o puede ser radical, como en este caso, puedes adoptar dos posturas, ¿no? Una es, o quizás tres, ¿no? Una sería cruzarte de brazos y decir, bueno, el desarrollo está claro para dónde va y lo demás es un poco querer volver a la cueva, ¿no? Otra postura sería la de decir, no, vamos a fomentar las tradiciones, vamos a fomentar el contacto con la naturaleza, con el entorno, con el medio, y de alguna manera pues crear un museo etnográfico, hacer visitas turísticas a este barrio como un barrio tradicional, costero, canario, etcétera, etcétera. Y la otra, que sería un poco la opción que se ha tomado, sería decir, acabamos con este modo de vida de ramplón, ¿no? Es decir, pum, se acabó, desaparece el barrio, muerto el perro, se acabó la rabia, si quieren. Yo me imagino, yo que he vivido la mayor parte de mi vida en Gran Canaria, me viene a la mente, entonces, ¿qué hay que hacer con el barrio de San Cristóbal? El barrio de San Cristóbal está en la costa. Y el barrio de San Cristóbal ya no es un barrio pesquero tradicional como lo fue hace 50 años. Pero, a ver, reconozcámoslo, tampoco es un polígono o un barrio como puede ser el barrio de Jinamar. Es un barrio diferente, es un barrio que tiene un sabor diferente, un barrio donde los vecinos se conocen hace décadas, donde hay ciertas formas de relación tradicionales, incluso yo diría que hay ciertas formas de, si no profesionales, pero sí de actividad tradicional, como puede ser seguir sabiendo a pescar, como pueden ser restaurantes donde el pescado es una de las ofertas más suculentas y de luego más pedidas, ¿no?, por la población, no solamente del barrio, sino de toda la capital o de toda la isla. Quiero decir, aquí, si pensamos en San Felipe, también yendo al norte de Gran Canaria, y en gran número de barrios y de pueblos costeros en el archipiélago, les podría ocurrir lo mismo que ha ocurrido en el barrio de Chovito, ¿no? Es decir, como esto fue construido en un momento en el que no regía la ley de costa, y además ya no son los poblados marineros que fueron en su momento, sino que en algunos casos son segundas residencias, en otros casos pues las personas viven aquí y como si de un barrio dormitorio se tratara, trabajan en otro lugar. Bueno, pues eso es motivo más que suficiente para tirar estas casas. Vamos a permitir que se acabe con estos barrios tradicionales, con lo que queda de estos barrios tradicionales. Vamos, convengamos en que quizás no sean los barrios tradicionales que eran hace 50 años, pero es lo que nos queda, lo que resta de esa forma de vida tradicional. Con el pretexto de la ley de costa, vamos a acabar con todos estos barrios, cuando además hay un agravio comparativo clarísimo, que es que hay hoteles, en este caso en la isla de Lanzarote, fuera de la ley, que se está haciendo lo posible y lo imposible por parte de determinadas administraciones para que no se tiren abajo. Yo dejo la pregunta ahí, ¿no? Hombre, yo creo que lo que tú planteas, Agustín, es muy, muy acertado, porque es que uno se pregunta si la ley, hasta qué punto puede ser justa con toda la casuística que hay en islas como las nuestras, quiero decir, porque no es lo mismo. Digo, los metros pueden ser los mismos, los metros de litoral, ¿vale? Según la ley, de acuerdo. Pero desde luego no es lo mismo el Hotel Princesa Yaiza, ¿no?, en Lanzarote, en el sur de Lanzarote, que Chovito, que las 346 construcciones, cuidado, 346 construcciones que están afectadas por procedimientos administrativos del tipo del de Chovito, uh-huh, en la comarca del sureste de Tenerife. Uh-huh. En la comarca del sudeste de Tenerife, ni siquiera estamos hablando de todo Tenerife, o sea, 346, ahí habrá de todo. Desde luego, efectivamente, habrá el típico jeta que se ha hecho lo que le ha dado la gana allí a espaldas de todo el mundo, con la connivencia del concejal de turno, y no deja pasar a la gente a la piscina natural que hay allí porque él cogió y lo valló o lo que sea, ¿vale? Habrá eso, efectivamente, ¿no? Y ahí estaremos de acuerdo con que la ley intervenga y derribe lo que tenga que derribar, ¿no? De todo. Y habrá gente que hizo su casa allí hace la tira de años, que han estado pagando impuestos, cuidado, la contribución municipal, por ejemplo, ¿no?, como casas perfectamente legales, ¿no?, y que no sé si denominarlo derechos adquiridos, pero que quiero decir, tú tampoco puedes coger ir allí a golpe de pala y grúa y arramblar con ellos. Se me ocurre el caso de Jovito, obviamente es el más evidente, el más reciente, ¿no? Pero quiero decir, me recuerdo, por ejemplo, lo de Tufi en Gran Canaria, o recuerdo un caso más reciente, las casetas estas de Fuencaliente, por ejemplo. Es que son usos tradicionales que la costumbre ha ido, cimentando y que están ahí, y que una ley tiene que forzosamente, yo no digo que permitirlo todo, en absolutamente todos los casos, ¿no? Pero sí ser, digamos, medianamente, el legislador debe ser medianamente comprensivo con según qué casos y según qué cuestiones. ¿No? En cara a la sí. Eso está clarísimo. Sí, y entonces, en esa batalla, los actores, digamos, los ejércitos, los soldados, son muchos, muy diferentes y demás, y no todos, absolutamente todos son iguales. Y hablando de ejércitos, por ejemplo, podríamos citar el caso de el atropello que supone el campo de tiro en Pájara, en Fuerteventura, con respecto a los usos tradicionales de la gente de allí, del pueblo, de todo el litoral de la costa de Pájara, ¿no? Que ya no pueden ir ni mariscar, ni tener las chozas aquellas que tenían ahí, una especie de casas, en fin, casas son más bien chozas, ¿no? Para guardar los aparejos y demás, ¿no? Porque es que los señores militares, pues como se dedican a tirar bombitas y a practicar para cuando hay una guerra, pues en fin, pues eso les molesta por lo visto, ¿no? O en Yaisan, Lanzarote también, que creo que es donde tienen un campo de tiro, ¿no? O sea que al final estamos hablando de una casuística tan amplia que le hace a uno pensar si no se necesita reformar la ley de costas en un sentido, digamos, más comprensivo con las muchísimas realidades que hay en unas islas como las nuestras, ¿no? Sí, yo creo que por ahí se podrían apuntar muchas cosas, porque, hombre, hay una cosa que me parece bastante de sentido común, pero que en este caso no sé muy bien si será que yo soy medio loco o no termino de entender las cosas, pero tal como yo veo el asunto, la ley no ocurre en un vacío, ¿no? La legislación no puede estar completamente separada de la realidad. De acuerdo que la ley tiene que ser imparcial, tiene que ser objetiva, pero precisamente para eso tenemos jueces, para interpretar la ley, porque la ley se interpreta, la ley no se aplica tal cual está escrita en los legajos, ¿no? Entonces, de hecho, Iván, perdona, se habla del cuerpo de la ley y del espíritu de la ley. Efectivamente. Entonces, claro, yo entiendo que la ley diga, pues todo lo que se pase de X metros de la costa, pues es ilegal, se tiene que tirar. Hombre, yo lo puedo entender, pero claro, ¿qué pasa con lo que decíamos de derechos adquiridos, no? Tenemos gente que ha vivido 30, 40 años en un lugar, es que gente que ha pagado contribuciones, que ha pagado sus impuestos, algo que a mí me parece, pues de algún modo, una especie de legalización por la puerta de atrás. Claro, es que esas personas, esa es una realidad que se ha dado y la ley al aplicarse no puede obviar esa realidad. Uno no puede simplemente aplicar la ley y despreocuparse de las consecuencias que eso tenga, ¿no? Esas personas no hace 5 años que están ahí viviendo, no construyeron sus casas hace 12 años, ¿no? Simplemente. Entonces esa gente no la puede uno dejar en la calle así como así, sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de arreglo, de solución. Eso por no hablar de lo que decíamos antes, ¿no? De cómo la ley recae con todo su peso en este caso particular y no en otros casos en particular. Hablabas tú, Agustín, de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria y demás. Sin salirnos de la misma isla, me viene ahora a la cabeza los hoteles que hay en Patalavaca, ¿no? Que también son bastante antiguos, ¿no? Anfi y demás, todo lo que hay allí. ¿Cuál es el estatus legal de todo eso, ¿no? Porque está, vamos, decir que está en primera línea de costa es quedarse corto, porque aquello está construido ahí en el risco mismo, encima de la playa. O sea, hablar de primera línea de costa es que casi no había línea de costa, ¿no? Prácticamente que la han construido. Está aquello colgado en el risco, encima de la pequeña playita allí que hay abajo. ¿Qué pasaría con esos hoteles, por ejemplo, esas construcciones? Porque yo creo que están, vamos, mucho más allá del límite, ¿no? Del linde, en principio diría, y vamos, confieso que esto lo digo completamente desde mi ignorancia. Termino ya diciendo otra cosa que me ha llamado la atención y que me gustaría que comentaran, y es que leo en la prensa que el derribo de Chovito es uno de varios, uno de tantos que hay planificados. O sea, que esto lleva avisos de seguir adelante, ¿no? Podemos vernos, según, ya digo, informaciones de la prensa, podemos vernos en situaciones similares a las de Chovito en otras localidades, ¿no?, de las islas. Yo no sé muy bien qué va a pasar, sinceramente. Si estas demoliciones siguen adelante, nos estaremos viendo en una situación de injusticia manifiesta. Y de injusticia, lo peor de todo, injusticia impartida por las autoridades. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ven ustedes el asunto? Porque a mí, sinceramente, me preocupa. ¿Qué ocurre si empieza a haber otras demoliciones de este tipo y seguimos viendo que mientras unos se quedan pues sacando sus enseres de sus casas y viendo cómo se las tiran abajo, otros gozan de la mayor impunidad? ¿Qué puede pasar ahí? Uh-huh. ¿Osemi? Hombre, ya se me habla abiertamente del espíritu de Chovito en Tenerife, ¿no? Y creo que están planificando actos donde intelectuales, colectivos y demás puedan expresar su solidaridad con la gente de Chovito y demás, ¿no? O sea que, en fin, yo no sé hasta dónde puede llegar esto, pero parece que ha habido un salto cualitativo con esto, ¿no? Además, yo lo mencioné antes de pasada, ¿no? El hecho de que prácticamente hayamos vivido esto en directo, ¿no? Porque normalmente siempre veíamos después ya los escombros al día siguiente, ¿no? Pero que prácticamente lo hayamos vivido en directo, que la resistencia haya sido tan dramática, a pesar de ser pacífica y eso, ¿no? Pero como tan evidente, ¿no? Esos guardias civiles sacando a personas mayores por la fuerza y demás, ¿no? De sus casas, que todos lo hayamos visto en directo. Además, quiero aprovechar para felicitar aquí a la gente de Rápida, hizo un excelente trabajo de cobertura telefónica casi en vivo, ¿no? Espera, José, ¿puedes repetir el nombre de la radio? Que creo que se cortó justo cuando lo mencionaste. Vaya hombre, Radio Pimienta. Radio Pimienta. Ah, Radio Pimienta, vale. Ahí hoy yo tuve la oportunidad de oír un corte de casi media hora, o en torno a media hora, muy muy interesante porque prácticamente era en directo, ¿no? Y oías las palas, oías los gritos, oías la bronca y demás, ¿no? Yo creo que el hecho de que hayamos visto esto en directo ha generado mucha, pues no sé, me imagino que angustia, solidaridad, o sea, una serie de sentimientos encontrados que no sé yo si no podrán dar lugar a reacciones parecidas en otros lugares de las islas y demás, ¿no? Porque efectivamente en Canarias lo que hay es una batalla por el territorio abierta en muchos planos y en muchos frentes y, insisto, puede haber un antes y un después de Chovito. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más, Iván, sobre el tema. Bueno, no, simplemente que espero que así sea, porque a mí me parece también que estamos dando un salto cualitativo, ¿no? Estamos pasando una fase en la que las decisiones del legislador, ¿no?, de las autoridades, hombre, siempre tienen consecuencias. Lo que pasa es que no siempre las vemos de manera clara, no siempre somos del todo conscientes, no siempre nos movemos cuando tenemos que movernos, eso es así. Pero es que en este caso la consecuencia es tan dramática como quedarse sin casa, que yo sí que veo que esto podría dar lugar a, espero, un salto cualitativo, ¿no? Y espero también algún movimiento que se materialice en algún tipo de asociación o en algún tipo de frente que decida, vamos, que diga que hasta aquí podíamos llegar. O sea, si tal casa se declara ilegal, pues se declara ilegal también otra construcción que está claramente fuera de la ley. Espero, vamos, yo no sé muy bien si estamos solamente viendo dando los primeros pasos de algo mucho más grande, que espero que así sea, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Desde luego no porque el tema no dé más, que se podría hablar mucho más sobre este tema, sino porque queremos tratar también otros temas en el día de hoy. Si les parece, a mí se me ocurre cerrar con una frase que decía un representante de Izquierda Unida Canaria, ¿no? Que esto era un caso en el que se era débil con los fuertes y fuerte con los débiles, ¿no? Yo creo que expresa bastante bien un poco la idea que hay detrás de todo esto, ¿no? Es decir, hoteles que están ahí fuera de la ley y que parece que nadie va a tocar, y luego gente del común, gente ciudadanos de a pie que se ven afectados por una expropiación o por, en este caso, por un desalojo por la fuerza que los deja fuera de sus casas. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa del día de hoy y para hablar de un tema que quizás no es que sea más alegre, pero que bueno, por lo menos va acompañado de un premio, como es el caso de la situación de los ganadores de los ganaderos, en el municipio de Arico. Shut up! Bueno, pues continuamos con este podcast número 16, conjunto entre Canarias Posible y Canarias Nación. Y ahora vamos a hablar de un tema que dejamos medio descolgado en el podcast de la semana pasada, que era el premio internacional al mejor queso que ganó el queso de Arico, ¿no? ¿A qué se preguntará, bueno, y qué hacen estos quesos? Pero bueno, como en tantos otros temas, casi es como una excusa para poder ahondar en temas más, digamos, más profundos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de leer un artículo que salió publicado en La Opinión el pasado día, bueno, la verdad que no lo recuerdo exactamente el día. Bueno, la autora del artículo es Laura Docampo, la periodista Laura Docampo en La Opinión de Tenerife, ¿no? Se los recomiendo porque la verdad es que vale la pena el artículo. Se llama El mejor queso del mundo pide auxilio, ¿no? Y entonces yo quería comentar con ustedes, Agustín y Iván, la tremenda paradoja que supone el tener un queso campeón del mundo, ¿no? Porque, bueno, esa es un poco la denominación que sí, tiene. Sí, sí, sí. Pero vamos, sin apelativos, campeón del mundo. Sí, sí, sí, sí. Digo, por usar el símil deportivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuya cooperativa, la cooperativa que se encarga de elaborar este queso, atraviesa unas dificultades enormes y muchas de las, precisamente de cómo está montado el asunto ganadero y las dificultades que tiene el sector primario en nuestras islas. No sé si han tenido oportunidad de leer el artículo. Sí, sí, sí. Vamos, sí. A mí me gustaría decir algo sobre el artículo porque tengo que decir que no siempre me da la impresión de que en la prensa de papel en Canarias se escriba para ser comprendido. A veces tengo la impresión de que determinados artículos están escritos casi que en otro idioma, ¿no? Es decir, con gran cantidad de estadística, de números, pero si tú quieres decir que son deliberadamente enrevesados. Mira, yo no sé si deliberadamente, pero no es la primera vez que me encuentro ante una problemática, un fenómeno, una situación que yo quiero entender mejor, me voy a la prensa de papel, empiezo a comparar artículos y me quedo con una idea bastante pobre de lo que está ocurriendo, cuando no enrevesada directamente, no entiendo muy bien cuáles son las causas, las consecuencias. El caso de este artículo que estamos hablando, de Laura Docampo, en La Opinión de Tenerife, ocurre exactamente lo contrario. Es un artículo pues amplio, para lo que suele ser la extensión habitual de los artículos en la prensa canaria, con gran cantidad de datos, pero al mismo tiempo hace un histórico de lo que ocurre con esta fábrica de queso, ¿no? Con esta quesería en el municipio de Arico. Y explica lo que desde el año 1991 ha venido ocurriendo, ¿no? Y cómo se ha llegado a la situación actual. El estilo es muy bueno, cosa que se agradece en este tipo de artículos, pero además es muy informativo. O sea, realmente lo que uno podría pedir a este tipo de artículos siempre, ¿no? Entonces, primero que nada quería decir que me ha gustado mucho el artículo y que también lo recomiendo. O sea, me parece que es un artículo de estos te quedas con una idea, con un mapa general de lo que ocurre después de haberlo leído, lo cual no es poco, ¿no? Y entre otras cosas, ella habla de los diferentes factores que nos han llevado, o que han llevado, mejor dicho, hasta la situación actual, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho, y esto que también quería comentarlo, es que huye, y esto no lo digo yo, lo dice uno de los lectores que comenta luego el artículo, huye del titular sensacionalista, huye de la interpretación maniquea de los hechos, y intenta de la manera más imparcial posible explicar qué es lo que está ocurriendo. Sin empezar a dar a diestro y siniestro simplemente porque le caiga bien fulano o le caiga mal mengano. Me explico. Ella dice que detrás del fracaso se esconde un gran endeudamiento debido a la construcción de una nueva fábrica. Esto por un lado, ¿no? Sería uno de los factores. Otro sería errores de justificación en una subvención, de manera que han tenido que devolver esta subvención, y estamos hablando de una subvención cuantiosa. Otro factor que explicaría por qué esta quesería está en una situación económica muy, muy delicada, es un gasto energético desmedido. Y esto se debe a que las instalaciones que utilizan no cumplen con la normativa, con lo cual no están conectadas a la red eléctrica en general. Entonces tienen unos gastos de combustible altísimos. Esto también significa que no tienen licencia de apertura. Por otro lado, estamos hablando de que utilizan una leche de cabra que es la más cara de España como materia prima. Otro factor también que influiría en la situación en la que se encuentra son las reglas del mercado, básicamente lo que son la situación con respecto a las grandes superficies. Y por último, la crisis económica mundial. La crisis económica mundial que también está afectando a Canarias, en concreto en el sector bancario. Ya digo, me parece que el artículo da en el clavo en ese sentido. Es decir, intenta desplegar toda la panoplia de argumentos que de alguna manera podrían explicar cómo la quesería que ha hecho nada más y nada menos el mejor queso del mundo, está a punto de poder cerrar, si no se pone remedio a esto urgentemente, puesto que los ganaderos llevan, no sé si son 3 o 6 meses sin cobrar por la leche que se está utilizando para estos quesos. Bueno, dejo esto por aquí porque sé que es mucha información, pero un poco para que se vea que el tema es complejo, que no, no se trata de dejación por parte de una simple administración o mala gestión. No, parece ser que ha habido diferentes factores que todos juntos han llevado a que una, que sería, que se abrió en el año 1991, en 2008 se dé la paradoja de que por un lado hagan el mejor queso del mundo y que por otro lado estén a punto de cerrar. Y ya, si les parece, pues hablamos un poquito sobre estos y otros temas, porque desde luego hay mucho que comentar. ¿Todos a la vez? No. No, estaba dejándole aquí al amigo Iván, como es el único que no ha comentado nada. Vamos, yo sí tengo algunas cosas que decir sobre lo que tú comentas, Agustín. Voy, que aquí me estaba yo durmiendo, pero no de aburrimiento, sino por tantas cosas como me huye la cabeza. Yo, la verdad, el caso en particular de la quesería de Arico no lo conozco, más allá que de pues lo que tú comentas ahora, Agustín, ¿no? Yo me leí el texto coincido contigo en que es magnífico y da mucha información. Entonces, claro, yo la información única que tengo es esta, ¿no? Este artículo, que es mucha, no es poca. Pero claro, a mí todo esto, más allá de la situación precaria que tenga la quesería de Arico y cuáles son las razones que la provocan, me sugiere muchas preguntas este artículo, ¿no? Primero me sugiere la pregunta directa de ¿cómo es posible que la leche de cabra en Canarias sea la más cara de toda España? Me resulta algo muy difícil de comprender porque, que yo sepa, en Canarias, vamos, no sé, a lo mejor digo una barbaridad, pero que yo sepa, la leche de cabra no se tiene que importar, ¿no?, de ningún sitio. En Canarias diría yo que hay cabras más que suficientes para abastecer lo que es la demanda interna, ¿no?, la demanda de las islas. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué es tan cara la leche de cabra en Canarias, ¿no? Es algo que me pregunto, ¿no? No tengo ni idea de cómo es eso. Y la verdad que me suena un poco raro, ¿no? No veo por qué los costes de producción de leche de cabra tendrían que ser más altos en Canarias que en ninguna otra parte de España, ¿no? No lo sé. En fin, es una pregunta que me hago. Pero yendo un poco más allá, a mí lo del premio al queso de Arico, ¿no?, el premio del título mundial, ¿no?, de los pesos pesados del queso mundial, vamos, que ha recaído en Arico, me deja un sabor agridulce, sinceramente. Estoy contento de gozo porque no me cabe la menor duda, pero la menor, de que ese queso haya recibido el premio de manera merecida, porque los quesos canarios son, vamos, tienen una calidad que hace palidecer a la de muchos otros quesos muy renombrados, españoles y extranjeros. Esa es mi opinión y la verdad, aquí sí que no admito discusión. Aquí soy inflexible, me da igual lo que me digan. Yo he tenido la suerte de viajar y me gusta mucho la gastronomía, de probar esto, aquello, lo demás allá. Tengo curiosidad siempre. Repito, no he ido a ningún sitio y algún que otro país he visitado en el que el queso haya sido mejor que alguno de los quesos canarios. Entonces, ¿por qué digo que esto me deja un sabor agridulce? Pues porque, coño, siempre nos tienen que venir de fuera a decirnos lo que tenemos de bueno. No somos nunca nosotros los que decimos, oiga, que ese queso suyo de camembert y tal es muy bueno, pero el que yo hago es mejor. Tenga, pruébelo y verá que como lo que le digo es verdad. No. Siempre somos nosotros los que, bueno, los que hay, los modestos, los que, bueno, no, aquí también hacemos quesito, ¿no? Ah, bueno, con nuestras cabritas, nuestras cosas. Siempre tenemos que vernos reflejados en lo que nos dicen de fuera, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos sobre nosotros mismos no tiene valor, sino que tiene valor lo que otros dicen de nosotros. Es algo que me parece verdaderamente profundo, problemático y que se extiende a prácticamente todo lo que es la realidad de la vida canaria, ¿no? Es el caso del queso, es un caso paradigmático ahora por el campanazo que ha supuesto, pues, que haya sido el queso de Arico el mejor de 1.200 quesos de todo el mundo, pero es solo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ya digo, muy muy gráfico, pero no es el único ni mucho menos. No sería ya cuestión de empezar a creérnoslo, ¿no? También decíamos antes, fuera de antena, iba a decir, bueno, fuera de la grabación, ya decíamos entre nosotros que incluso la noticia en la prensa canaria de que el queso de Arico se llevó el premio al mejor queso del mundo, en algunos medios ha aparecido como la curiosidad, ¿no? Como, miren ustedes qué bien, ay, el quesito, ¿no? Decía José Misí, el queso, el timple, los tollos y el enyesque, venga, qué canario todo, ¿no? Hombre, pues no, yo creo que deberíamos empezar a tomarnos ya de una vez en serio a nosotros mismos y lo que hacemos. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos una capacidad igual o en algunos casos mayor, en otros casos menor, pero vamos, estamos donde cualquier otro, ¿no? Tenemos capacidad para estar allí con quien sea y tendríamos que potenciar aquello en lo que destacamos, como en este caso el queso. ¿Por qué no creérnoslo de una vez? ¿Por qué no creernos que somos buenos, que hacemos cosas bien? Hombre, yo eso, antes de darte el paso, José, me simplemente comentar una cosa. Yo lo mismo lo veo con respecto a al vino joven. Es decir, las personas que entienden de vino en Canarias dicen que la variedad joven de vinos, no estamos hablando de reserva, ni de gran reserva, ni de crianza, hablamos de vinos jóvenes. Los buenos vinos jóvenes canarios no tienen nada que envidiarle a ningún vino joven en otro punto del planeta, ¿no? Esto, que lo dicen los entendidos, pues tampoco se resalta. Lo digo un poco en la línea de lo que estás comentando, Iván. Sí, ¿no? Sí, sí. Se suele resaltar. No, y no se trata de ponerse por encima de nadie porque sí. Ahora, es que no se trata de ponerse por debajo de nadie tampoco. Y eso sí lo hacemos con cierta frecuencia. Ya termino y te dejo paso, José. Y simplemente quiero decir que yo, por circunstancias, pues trabajo con cierta frecuencia en Francia, que es un país conocido por su gastronomía. Y en más de una ocasión me he traído queso canario de varias islas y vino también, porque a mí me gusta mucho el vino que haces en Canarias, ¿no? En Tenerife, Gran Canaria, en Lanzarote, donde sea, incluso el vino de La Gomera lo he probado y me gusta mucho. Yo me he traído vino y es que la gente me lo ha quitado de las manos. Gente a la que le gusta el vino, que conoce perfectamente los vinos, pues los vinos europeos, los vinos franceses, que los disfruta. La gente me ha venido a preguntar, oye, ¿este vino qué es? Qué particular, qué especial, qué exótico, qué bueno, cuánto carácter, qué personalidad tiene este vino, ¿de dónde sacaste esto? Y lo mismo con el queso. Volvemos a lo mismo, no quiero ser pesado, pero es que siempre tienen que venirnos de fuera a decirnos lo buenos que somos, o peor aún, lo malos que somos. Yo... Más lo segundo que lo primero va a ser, ¿no? Sí. Yo iba por donde iba Iván, ¿no? Vamos a ver, Agustín nos ha hecho un resumen excelente del artículo, ¿no? Y vuelvo a recomendar que lo lean porque creo que hay que felicitar a esta periodista, ¿no? No abunda ese tipo de periodismo en Canarias, ¿no? Que aborda un determinado hecho desde múltiples perspectivas y al final del artículo uno se lleva la sensación de que comprende, ha llegado a un importante nivel de comprensión de lo que ha pasado en el asunto, ¿no? Normalmente pues Soria se fue a no sé dónde, tal y cual, y tú ya sabes que el periodista este está a favor o está en contra y ya ves más o menos por dónde va el artículo, que te va a llevar a un sitio, ¿no? Que es para que simpatices o antipatices, no sé si se puede decir eso, con Soria, ¿no? Este es un ejemplo de periodismo que yo creo que no abunda en Canarias, desgraciadamente. Eso por un lado, ¿no? Segundo, efectivamente, o sea, la noticia está para como un detalle folclórico, ¿no? En plan de, ah, pues mira, un queso que ganó allí el Campeonato del Mundo, fíjate, como casi como diciendo, fíjate tú, va y gana un queso de Arico. Como diciendo, es inaudito, es increíble que un queso de Arico pueda ganar un premio internacional, ¿no? No lo decían así, pero casi casi el tono era ese, ¿no? El artículo del que estamos hablando, de Laura de Campo, no es en absoluto de este tenor, ¿no? Pero revela, que es por donde yo iba al final y donde yo quiero retomar el asunto, ¿no? La escasa autoconciencia que tenemos los canarios sobre nosotros mismos y nuestras cosas, ¿no? Que no nos creemos capaces de hacer nada digno de ser reseñado y nada que digno de ser llamado importante, positivo, útil para el conjunto de la humanidad, aunque sea un queso, que a lo mejor a alguien lo del queso le puede parecer una anécdota, ¿no? Pero a mí desde luego no me lo parece, ¿no? En ese sentido, a mí esto sí me pareció una ciudad importante, ¿no? Después está todo el asunto también del sector primario en Canarias, ¿no? Un sector que normalmente se ha identificado con el atraso, normalmente se ha identificado con lo viejo, lo antiguo, lo desfasado, lo premoderno y algo como que está bien superar de alguna manera, ¿no? Y bueno, la realidad es tosuda, ¿no? Y cada cierto tiempo nos viene dando toques en este sentido. De decir, oye, es que cuidado, porque es que lo del sector primario en Canarias no es nada malo. No es tan malo como piensan algunos, es más bien tirando a bueno. Tiene calidad, es una industria que conviene potenciar, aporta muchísimo valor, no solo en sentido económico, en el sentido más estrictamente económico del término, ¿no? Sino aporta valor paisajístico, aporta continuidad de la gente en el territorio, aporta bienestar, aporta continuidad en el tiempo de gente y todo, de sus costumbres, el apego a un determinado, a una determinada zona, una determinada comarca y demás, ¿no? Eso lo hacemos bien, ¿no? Pero insistimos en ver todo lo que tenga que ver con el sector primario como algo viejo, atrasado, de los abuelos y tal, algo que tenemos que de alguna manera ir abandonando si queremos realmente progresar, ¿no? José, efectivamente es así, y vamos a seguir hablando de este tema, porque es un tema muy muy importante y que tiene muchas implicaciones, no solamente relacionado con este caso en Arico, con este queso, sino con el sector primario en general en Canarias. Hacemos la última pausa en el programa del día de hoy y seguimos hablando precisamente de este tema. Bueno, pues retomamos el asunto de esta pagada para los consejos publicitarios y precisamente lo retomo yo porque estaba ensalzado. Sí, estaba ahí ensalzado con el asunto del sector primario, ¿no? Que es que quiero decir que es que en Canarias es que no lo valoramos en absoluto, ¿no? Y yo creo que cualquier medida desde luego de diversificación de la economía canaria, ¿no? Que es un tema que ahora se está volviendo a sacar, ¿no? Cada vez que hay crisis, no, es que hay que diversificar la economía canaria, no sé qué, se lleva diciendo 30 años y todavía no se ponen los planes estratégicos en marcha que serían necesarios para rediversificar nuestra economía. Pero bueno, quiero decir, cualquier plan para diversificar la economía canaria tendría que pasar por valorar, ponderar, poner en su justo sitio a el sector primario. Y eso significa ponerlo en valor, darle subjetivamente todos el valor que tiene, que es mucho, ¿no? Y objetivamente el valor que tiene, que también es muchísimo. O sea que y una noticia como la del queso de Arico es que nos lo demuestra de la mejor de las maneras posibles. Sí, sí, mira, yo en ese sentido coincido plenamente con lo que comentabas antes en torno a cómo infravaloramos el sector primario en Canarias. Y es muy curioso porque efectivamente tú lo decías, Josemi, es decir, se habla del sector primario, de la agricultura y de la ganadería, no como si fuera un sector de la economía, sino como si fuera una etapa. Es decir, una sociedad agraria como la sociedad canaria, de hace 40 años, era una sociedad pobre. De repente pasamos del sector primario al sector terciario, que eso también es un fenómeno muy interesante, porque no, el sector secundario nunca ha sido líder en Canarias. Hemos pasado del sector primario, agricultura y ganadería, al sector terciario, servicios y sobre todo turismo. Y ojo, eso en el plazo de una década y media. Es decir, lo que llevó a algunos países europeos como Gran Bretaña o Francia 80 años, 100 años, como fue pasar de ser un país de sector primario a ser un país de sector secundario. Recordemos la revolución industrial, cómo se desarrolló, que se fue desarrollando lentamente a lo largo de décadas. En el caso Canarias no ocurrió en 70, ni en 80, ni 90 años, ocurrió en 15 años prácticamente, ¿no? Que fue aquel periodo en el que, la década de los 50 más o menos, en que era una sociedad eminentemente agraria, y de repente, en los años 70 prácticamente, ya estábamos en el turismo de masa. Claro, ¿qué ocurre? Que entonces se habla del sector terciario, o se piensa, mejor dicho, en el sector terciario, como la fuente de riqueza principal, como el despegue del nivel de vida de los canarios. Y no solamente como el despegue del nivel de vida en el sentido puramente material o económico, sino la apertura al mundo. De repente los extranjeros vienen a Canarias, escuchamos inglés, escuchamos alemán, escuchamos sueco, escuchamos holandés, somos internacionales, estamos en el mundo. Eso viene acompañado de que el canario ya no solamente no viste alpargatas y está pegado al terruño, sino que además puede comprarse un apartamento en el sur y se puede ir de vacaciones. Quiero decir, desde el punto de vista puramente vital, es perfectamente comprensible. Efectivamente, hubo un despegue del nivel de vida. Efectivamente, la gente pasó a vivir de manera mucho más digna. Efectivamente, había más posibilidades en el sentido económico, material, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el error? En que eso quedó grabado en el subconsciente colectivo, no como un, digamos, un cambio en lo que sería la orientación económica del sector primario al sector terciario y ya, basta. No, no, no. Quedó grabado como un cambio de paradigma, como un cambio de época, como aquello ya está desfasado, ahora estamos en otro momento histórico. La agricultura y la ganadería pertenecen al pasado de Canarias, el sector servicios pertenece al presente y al futuro de Canarias. Claro, esto es muy importante resaltarlo, porque en Canarias hay mucha gente, iba a decir que piensa, pero realmente que siente a través de los poros, que ni siquiera se plantea que esto sea así. Claro, y entonces yo me pregunto, un país como Francia, que es uno de los países más ricos del mundo, donde la agricultura tiene un valor fundamental en la economía. Un país como los Estados Unidos de América, que es la primera economía mundial, a pesar de la crisis que está atravesando ahora mismo, sigue siendo la primera economía mundial y con diferencia, donde la agricultura y la ganadería tienen un valor importantísimo. Un país como el Reino Unido, como Gran Bretaña, que también es uno de los países más ricos del mundo, uno de los 8 países más ricos del mundo, y donde la agricultura y la ganadería, recordemos el episodio de las vacas locas, por ejemplo, el impacto que eso supuso. En estos países, la agricultura y la ganadería son importantísimos. Y ya para terminar, un poco como contrapunto a esta idea asumida que hay en Canarias de la agricultura y la ganadería como algo del pasado, algo superado, algo anticuado, algo de magos y mauros, algo malo en definitiva, y de pobres, voy a repetir algo ya que ya dije en su momento aquí en este podcast. En la BBC, en la Radio 4 que llaman en la BBC, hay una radionovela, que es la radionovela más escuchada en la historia de las radionovelas en el mundo entero, que se llama The Archers. Bueno, pues esta radionovela transcurre en una sociedad rural y no paran de hablar semana tras semana, bueno, esta radionovela se emite todos los días, de vacas, de cultivos, de cooperativas agrícolas, de cooperativas ganaderas, y esto compone en gran medida lo que es el tema de esta radionovela. Es decir, que nos encontramos, y con esto ya termino, con la paradoja, digo paradoja entre comillas, desde la perspectiva canaria, de que una de las radionovelas más escuchadas en nada más y nada menos que en el Reino Unido, en Gran Bretaña, que es uno de los países más ricos del mundo y uno de los países más industrializados del mundo, es una radionovela de temática agrícola, rural y ganadera. Y bueno, y ahí lo dejo. Pues mire, ¿qué le voy a decir yo sobre The Archers? Pues sí, es verdad que mientras que aquí asociamos campo y agrario con Mauro, pues en el Reino Unido pues tienen esa radionovela, ¿no? Y es muy seguida, es muy conocida y nadie se escandaliza, nadie considera a Mauro al señor que en un capítulo explica que está preocupado porque tiene no sé qué problema con las vacas y además habla con un acento del campo y demás. En fin, bueno, es que es tan burda la patraña de identificar agricultura con atraso que es que realmente no tiene dónde sostenerse, porque es algo que parecemos habernos inventado en Canarias. No sé si exclusivamente en Canarias, pero desde luego ahí sí. Pero es que uno sale fuera de Canarias y a nadie se le ocurre identificar agricultura con atraso. Pero ¿cómo va a ser atraso? Si es una industria floreciente, si es una industria importantísima. Señores, el 40% del presupuesto de la Unión Europea va destinado a la agricultura. El 40%, casi la mitad, porque hablamos de investigación y desarrollo, de ayuda financiera, de fondos estructurales, de fondos de cohesión, pues todo eso supone el 60%. El 40% de todo el dinero de la Unión Europea va destinado a la agricultura. ¿Cómo vamos a nosotros luego aquí a decir que si la agricultura es atraso, que si hay que superar esa actividad, que si no sé qué, no sé cuánto? O sea, voluntariamente nos hemos colocado fuera del circuito y eso es algo muy grave. Pero vayamos más allá, es que algunas de las discusiones y de las negociaciones más duras que se dan en la Organización Mundial del Comercio son las que tienen que ver con las ayudas a la agricultura, con las que tienen que ver con todo lo agrícola, ¿no? Con el papel de los países en desarrollo y su entrada a los mercados, ¿no? La entrada de sus materias primas a los mercados, las ayudas directas que dan las economías desarrolladas a sus productos agrícolas. Son ayudas directas e injustas, pero que defienden con uñas y dientes. ¿Por qué? Pues porque es una industria floreciente e importantísima, esencial. Decía Josemi, ya para ir acabando, que el queso de Arico, bueno, que se ha tratado como una anécdota y demás, pero es que es realmente una irresponsabilidad tratar el asunto del premio del queso de Arico como una anécdota. Pero vamos a ver, pero si esa quesería, ese queso se podría convertir en una industria poderosísima, como lo es la industria de los quesos franceses. En todos lados tenemos queso Camembert, queso Brie, etcétera, etcétera. Y todo el mundo conoce esos quesos, pues son quesos que no estuvieron ahí, no estuvieron a la altura, demostraron que su calidad no es la misma que publicitan. Lo mismo pasa con Grecia, en todos lados tenemos queso feta, etcétera, etcétera. Pues oigan, ¿por qué no darle publicidad al queso de Arico, al queso canario? ¿Qué tendría de malo publicitar mucho el premio del queso de Arico, no? A partir de ahora, queso de Arico, el mejor queso del mundo. Y oiga, no lo decimos nosotros, ¿no? Hemos resultado premiados. Publicitemos todo esto y démosle una buena comercialización. De una vez, hagámoslo porque no es ya tanto por cuestiones de identidad y de autoconfianza, sino porque es una industria, es rentable y lo están haciendo otros con material de menor calidad que el nuestro. Efectivamente, así es. Y bueno, como ya tenemos que ir terminando, simplemente, bueno, yo creo que de aquí vamos a hacer un llamamiento a las partes implicadas, en este caso, en lo que es la problemática que está viviendo ahora mismo esta quesería de Arico, hacer un llamamiento a todas las partes para que se reúnan, para que estudien un plan de viabilidad que les permita salir de esta crisis en la que se encuentran ahora mismo, porque realmente este queso en particular y la industria quesera y ganadera en Canarias se lo merecen. Pero bueno, vamos a ir terminando ya porque el tiempo no da para más. Simplemente quiero recordarles que pueden ustedes leernos en Canarias Posible, en www.canariasposible.com, en Canarias Nación, www.canariasnacion.wordpress.com, y pueden también ustedes escucharnos los lunes a las 7 de la tarde, con repetición los martes a la 1 de la tarde, en Canarias Habla Radio, que pueden ustedes encontrar en internet en www.canariashabla.com. Bueno, y tras este recordatorio, señores, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Iván, Josemi. Pues chiquillos, Bueno, sí. Un saludo a todos. y bueno, que una vez más, animar a la gente a que nos siga escribiendo comentarios, que nos envíe correos electrónicos, porque todo lo que sea tener feedback también nos mantiene al tanto de Sí, cuáles son, participen, ¿verdad? Lo participen. que nos les puede interesar a la gente, Sí. de qué podemos hablar y de todo eso. Josemi, un saludo ahí para los Ah. madriles. Un saludo a todos ustedes. Nada, estoy muy contento, además, si me permiten añadirlo, de haberle dado una nueva patada más al Pay Tuxurá y tres canariones aquí partiéndonos la cara por el queso de Arico. Amigo mío, amigo Así mío, como es. Así había que como decirlo, había que decirlo, muy bien dicho. Un abrazo, un Un abrazo, amigo. abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.